Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes justamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y después de una semana de ardua labor, creo que se merece un descanso. Estoy pensando en Job cuando está tratando de defenderse de las acusaciones que están haciendo, porque Bildad y Zofar son un poquito más duros en cuanto a su apreciación de lo que Job está diciendo de su inocencia. Elifar había dado duro un argumento muy fuerte en relación a lo que estaba pasando, pero estos se fueron más a ver lo que estaba sucediendo y lo castigaron mucho. Y hacen un argumento que es el castigo retributivo de Dios. Ahora, esto hay que tener mucho cuidado, porque nosotros miramos a veces con nuestros ojos, que son humanos, que son cortos, que no vemos más allá. En cambio, Dios sabe exactamente lo que es el sufrimiento y ve más allá de lo que nosotros estamos apreciando o sentimos, ¿no es cierto?, al ver algo que está sucediendo. Ahora, la intención podría ser buena. No vamos a negar de que la intención de ellos a lo mejor era salvar a Job precisamente, pero la forma en que lo hicieron o cómo actuaron no fue la forma correcta. Fíjate ahí en el capítulo 8 y el verso 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¿Eh? O sea, ya están haciendo una acusación seria. Y si los hijos pecaron era porque el padre fue condescendiente a lo mejor y cuando ellos pecaban, seguramente Job miraba hacia otro lado. Bueno, en la Biblia hay varios casos así en que el padre fue condescendiente y sufrieron las consecuencias los hijos. Uno es el sacerdote Elí, él fue el que... Y el mismo Aarón, de repente, cuando uno lo mira... Ahora, fíjate, luego de eso, ahí en el verso 5 y 6... comienza con un sí condicional. Si tú de mañana buscares a Dios, bueno, eso te pasa porque tú no lo buscas, y rogares al Todopoderoso. Luego el 6 dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Si fueres limpio y recto, quiere decir que no lo eres. ¿Eh? Y la frase que la agrega después, y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, aquí hay algo que en ti está pasando que estás así en esa condición. Y fíjate, en la misma línea, luego dice el verso 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Mira, Job, piénsalo, te conviene, no continúes en este camino, no continúes tratando de justificar tu pecado, a lo mejor esconder tu pecado, mejor que lo confieses, te apartes y bueno, la Biblia dice que el que confesare el pecado y se aparte alcanzará misericordia. Bueno, eso es lo que están tratando de convencer a Job de eso, pero estaban lejos, desgraciadamente lo hicieron, como decía, de una forma que no corresponde, empezaron a emitir un juicio y no teniendo todos los elementos para poder hacer precisamente este juicio. Ahora, cuando hablaban de los hijos, yo no sé si ellos sabían este antecedente que aparece en Job capítulo 1 versículo 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, hacían fiestas, sí, lógicamente, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. O sea, si eran 10 sacrificios. Bueno, no cabe duda. Por si, claro. Incluso Job ni siquiera lo enjuiciaba, sino por si podrían haber hecho alguna cosa. Yo pienso que los hijos de Job deben haber sido como Job. Yo pienso que ellos eran jóvenes que honraban a Dios en todos sus actos y creo que en las fiestas que tenían ellos, Dios era el primer invitado. Entonces, no me cabe duda de que siendo Job un hombre tan íntegro, sus hijos también eran igual que su padre. Ahora, tú decías que ellos no conocían, seguramente no conocían. Si hubiesen conocido el actuar de Job, si hubiesen sabido cómo era, cómo actuaba realmente, creo que no se habrían atrevido a hacer un juicio como el que hicieron. Era realmente justo, y más aún, no sabían lo que estaba pasando en la conversación entre Satanás y Dios. ¿Te fijas? Bueno, menos todavía. Eso era todavía más. Nosotros tenemos ese antecedente. Ahora, dicen algunas cosas ciertas, esto es lo que complica a veces, porque dicen algunas cosas ciertas. ¿Crece el junco sin lodo? El problema es que están enjuiciando a Job, pero esto es cierto. ¿Crece el prado sin agua? Claro que no crece sin agua. Claro que el lodo no crece, ¿no es cierto?, si no hay lodo. Aún en su fervor y sin haber sido cortado con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos, y aquí viene la acusación, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Bueno, ¿te olvidaste, Job, de Dios? Mira, todo, la verdad es que todo lo que ellos decían en relación con Dios estaba bien. Estaban defendiendo a Dios. Exactamente, todo lo que decían estaba bien, no encontramos algo que esté mal. El problema está solamente en la aplicación. Ellos estaban aplicando bien unas verdades, que eran verdades, se estaban aplicando mal. Entonces ahí está. En ese sentido creo que debemos tener cuidado con las Sagradas Escrituras, porque hay oportunidades que una verdad, cuando está mal aplicada, no hace el efecto que debería hacer. Bueno, deberíamos tener cuidado en realidad para que nuestra apreciación, nuestro acercarnos a las personas que sufren, cualquiera sea la causa, sea con mucha cautela y tratar de ayudar a esa persona, y que después que ella haya recapacitado, entonces se le pueden dar algunas directrices en cuanto a seguir, y no enjuiciarla, porque a veces somos rápidos para enjuiciar a las personas. Aún, fíjate, aún cuando se tenga razón, cuando se tenga razón, yo creo que una persona cuando está herida, cuando está caída, lo primero que tenemos que tratar de hacer es que se levante. Una vez que se ha levantado, a lo mejor después podemos conversar ya tranquilamente, en forma, con mucho tacto, ir diciéndole, hubieron algunas cosas que tú hiciste mal, y bueno, esto desgraciadamente trajo consecuencias. Creo que tú deberías cambiar, deberías pensar y cambiar tu forma de actuar. Bueno, ¿te acuerdas el ejemplo que colocamos de esa persona que va a exceso de velocidad, choca, mata a toda la familia? Sí. ¿Qué le dices a esa persona? Bueno, tú eres el culpable por ir a exceso de velocidad, fuiste irresponsable. Eso no está ayudando. ¿Tenía razón o no tiene razón? Claro que tiene razón. Pero tenemos que mirar un poquito. Hizo eso dicho en el mismo momento del accidente. Más daño que lo que podemos ayudar a esa persona. Allí en Job capítulo 11, versículo 7, hay una verdad absoluta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Cierto o no es cierto? Claro que es cierto. Muy cierto. Ahora, esto mismo usado en un contexto distinto puede ser no agradable para una persona, porque efectivamente lo que está pasando la persona no lo está entendiendo en el momento. Y en el capítulo 11, todo ese capítulo en que Zofar va a hablar acerca de Dios, tratando de defender a Dios, va a colocar a Job en una posición muy, muy penosa, más de lo que estaba sucediendo. Exactamente. Y ahora, el desgraciadamente allí le dicen cosas muy fuertes, y como tú dices, en la condición que él estaba, recibir esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 11, verso 5. Mas, o quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Y aquí viene lo tremendo. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Claro, fíjate que esta es una respuesta, porque él mismo lo plantea en el versículo 4, dice, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Eso es lo que está tratando de decir Job. Y él dice, mira, espérate un poquito, te voy a decir cuán pura es tu doctrina, y coloca entonces el argumento que tú acabas de leer ahí de los versículos 6. Tú no conoces la sabiduría, no conoces lo que es la riqueza, en realidad Dios es mucho más. Y si quieres una cosita más que te agregue, lo que Dios te ha dado en realidad no está igualado con lo que debería haberte dado por lo que hiciste. ¿Qué hizo? Qué fuerte el argumento, me equivoco en realidad, bueno, porque esos son los prejuicios, esos son los juicios que se adelantan. A mí me parece que tú hiciste, yo puedo verte haciendo algo, pero y si me equivoco en lo que vi. Por ejemplo, recuerdo haber leído de un periodista que fue a hacer, iba a escribir algo y andaba, dice, por un campo, cuando de pronto ve a un hombre que estaba sentado en una silla así con un azadón, estaba picando la tierra, dice. Entonces dijo él, esto es justamente lo que necesito, voy a escribir sobre a dónde llega la pereza de una persona. Mira, trabajar sentado ahí picando la tierra sentado. Entonces dijo, este es el colmo, y voy a escribir sobre eso. Y siguió caminando, ya tenía el tema, ya siguió caminando, pero cuando caminó quedó en un ángulo diferente donde estaba viendo anteriormente, y vio que el hombre que estaba picando la tierra, de la silla colgaban prácticamente las piernas del pantalón. Él no tenía piernas, estaba sentado porque no tenía piernas, pero estaba trabajando. Ahora cambió todo lo que él vio, cambió. Ahora, en lugar de el perezoso que estaba trabajando, ahora vio un hombre laborioso, que a pesar de que él no tenía piernas, de todas maneras, eso no le impedía trabajar. Entonces, nuestro problema es ese, que vemos algo y juzgamos. Por eso que el Señor nos libra de eso, diciéndonos que no debemos juzgar bajo ninguna circunstancia. Eso no es un tema nuestro. El juicio debemos dejárselo solamente a Dios. Fíjate lo que dice el verso 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Hay una acusación directa. Ahora, mira, tú no estás disponiendo tu corazón. ¿Cómo puedo saber que tú no estás disponiendo tu corazón? Yo estoy viendo, claro, estoy viendo tu cara, pero no tu corazón, no puedo decirlo. Claro, el argumento está tratando de ver que Dios es justo, Dios es bueno, va a obrar con misericordia contigo, pero ¿qué hacen con los malos? Los malos van a recibir lo que su iniquidad tiene, lo que merece, y tú lo estás haciendo, tú lo estás recibiendo. El otro concepto es que aparece acá también esto de la retribución divina. Este es un tema un poco delicado, pero está claro en la palabra de Dios en relación a que pareciera que estos hombres conocían esto y lo aplicaron a Job. Claro, Dios, porque te portaste mal, te llegó esto y no encontramos otra razón. Por ejemplo, en Génesis 6:5 se habla acerca de que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Exactamente. ¿Pero qué vio Dios? Vio Dios qué había en el corazón de esas personas. Así es. Y no lo que estaban haciendo, porque puede ser que alguien, como tú decías, esté haciendo algo y yo lo juzgo por eso y de improviso me doy cuenta que... Que no era lo que pensaba. Entonces, pero también aparece acá en Génesis 13:13, ¿no es cierto?, que Dios está hablando acerca de algunas situaciones que van a ocurrir y que Dios retribuye de acuerdo a la maldad que hay en estas personas. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es muy fuerte el argumento. Uno dirá, pero ¿cómo fue que Dios mató a tanta gente? Pero ahora, cuidado con eso, porque, perdón, lo que tú leías, ¿te acuerdas?, acerca del argumento de Abraham a Dios, mira, si hubieran tantos, llegó a 10, y ahí dijo, si hay 10 yo no lo voy a destruir, dijo, a lo mejor Abraham se volvió y dijo, bueno, a lo mejor hay 10 y no lo va a destruir, pero él vio después cómo esa ciudad fue destruida, porque ni siquiera habían 5, ni siquiera habían 4, y de los que salieron, uno incluso estaba con problemas de relación con Dios. Entonces, nosotros podemos ver que sí, que el Señor, hay momentos en que el Señor ha tenido que aplicar este juicio. Ahora, en relación a esto, hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué no actúa ahora? Cuando hay gente tan mala que merecería recibir el castigo de inmediato. Por otro lado, hay personas que hacen lo malo pensando en que nunca van a tener un castigo. Como no cae fuego del cielo, como no los parte un rayo, entonces quiere decir de que Dios no existe, el juicio no existe, y yo puedo hacer lo que quiero y no va a pasar absolutamente nada, y continúan de mal en peor. Entonces, bueno, las dos formas de pensar están erradas. En primer lugar, Dios ha dejado el juicio para el final, y en segundo lugar, en relación a lo que decíamos de aquellas personas que hacen lo malo pensando que no van a tener una retribución, también están equivocados, porque va a haber una, va a haber un castigo. Quizás podamos meditar en lo que es la gracia, el amor y el perdón de Dios, pero también no olvidemos que Dios es un Dios de justicia. Aquí encontramos dos textos que vamos a analizar y vamos a ver cómo Dios o las personas pueden colocar a Dios frente a situaciones que Dios, que uno no puede hacer, pero que Dios sí las puede hacer. Algo nuevo, como dijo Moisés, que Dios hiciera algo nuevo frente a una situación que era real. El echar, ¿no es cierto?, o buscar los designios de Dios, cambiar los designios de Dios, como por ejemplo el sacerdocio, los levitas. Correcto. Y decir, mira, no solamente Dios puede estar, Dios es santo contigo, sino nosotros también podemos hacerlo. Correcto. Y pareciera que eso es lindo, aspirar a ser un ministro ordenado, bueno, excelente, parece bueno, pero aquí había un juicio frente a la actitud y lo que Dios había designado. Correcto. Con anterioridad. Ahora fíjate, perdona que estaba pensando en algo un poquito diferente a lo que estás diciendo. Ahí en Deuteronomio hay unas promesas. Estuvimos hablando de los castigos. Uh-huh. Ahora, las promesas que el Señor hace. Las promesas son ciertas. Ahí en Deuteronomio 6, 24 y 25 dice: nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Entonces, hay una garantía. Si tú haces esto, te va a ir bien. Es algo tan cierto como cuando uno le dice a un niño que está comenzando el año, mira, si tú estudias, te va a ir bien y vas a pasar de curso. Eso se va a cumplir. Si es que estudias. Claro, si es que estudias, se va a cumplir. Claro. Si haces lo que nosotros decimos, se va a cumplir. No es que seamos profetas. Es que se va a cumplir porque es, claro, es el resultado de ese esfuerzo. Ahora, aquí el Señor dice, mira, si tú guardas los mandamientos, si tú eres obediente, este va a ser el resultado. Y esa promesa se va a cumplir. Ahora, esos mandamientos y esos estatutos que Dios coloca, ¿no es cierto?, no son gravosos, sino son para que la gente tenga una linda relación entre ellos y con Dios. O sea, están hechos para vivir bien. Exactamente. Es como decir, estas son las normas para que tú puedas vivir y ser feliz en la vida. Si te sales de ellas, bueno, esas normas no te van a apoyar, sino va a ser terrible tu caminar, tu andar. Ahora, en relación con lo que tú estabas diciendo anteriormente, que yo cambié un poco el tema, tú estabas refiriendo a la rebelión de Coré, lo que sucedió en el desierto. Cuando estaba en el desierto, Coré se rebeló contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Él quería ser igual que Aarón. Él quería también ser sumo sacerdote y poder oficiar, así como Aarón. Él no podía porque él era levita, pero no podía hacerlo porque recordemos que el sacerdocio venía solamente en la línea de Aarón, o sea, sus descendientes. Ahora, vino porque Dios así lo designó. Exactamente. Eso hay que tener cuidado también, porque si Dios designa algo, uno debe ser muy cuidadoso y tener respeto con esas ordenaciones que Dios hace y ha estipulado. Ahora, fíjate, ¿quién es el otro que se revela? Uno de los hijos de Rubén. Rubén era el primogénito. Entonces, a mí me correspondería, por línea directa, a mí me correspondería. Yo soy primogénito, entonces como primogénito debería estar en lugar de Moisés. Entonces, ahí empezaron y hubieron príncipes de Israel que estuvieron ahí en la rebelión, pero el Señor les hace un llamado, Moisés les hace un llamado para que ellos cambien, para que no continúen con eso, pero ellos siguieron adelante con esa rebelión, y desgraciadamente esta rebelión hizo que ellos llevaran a la muerte una cantidad de gente que, si ellos hubiesen tomado la decisión de pasarse al lado de Moisés, se habrían salvado. Claro, es trágico, triste ver esta situación. Incluso cuando uno termina el capítulo, dice, mira, y murieron ese día por esta terrible situación como 14.000 personas, y entre ellos todos, hombres, mujeres y niños. Bueno, aquí donde uno dice que Dios mostró cuál es el camino correcto, y si tú te desvías, recibirás esa ese castigo por ese mal que estás haciendo, pero Dios no los dejó ausentes, les advirtió continuamente y constantemente qué tenían que hacer y qué no debían hacer. Ahora, creo en un Dios justo y misericordioso. Por lo tanto, lo que voy a decir, aunque no aparece allí en las Sagradas Escrituras, ahí en los textos que hemos leído, creo firmemente que, porque alguien podría estar pensando en este momento, bueno, pero ¿y qué culpa tenían los niños? La falta la había cometido Coré y la había cometido los adultos que podían tomar una decisión, pero un niño, ¿qué decisión podía tomar? Pero no me cabe la menor duda de que si el Señor destruyó a esos niños era porque ellos iban a ser peores que sus padres. De otra manera, Él no lo habría hecho. Entonces, fíjate, el Señor, los juicios del Señor son justos. Y nosotros muchas veces nos atrevemos a juzgar a Dios. No, Dios debería haber hecho esto. Dios debería haber hecho esto otro. ¿Por qué Dios no hizo esto? O sea, yo estoy tomando la posición de Dios. Me estoy poniendo al lado de Dios. Igual a Dios. Ahora, la Biblia es clara en relación al final de todos los tiempos, que va a haber una muerte segunda que habla la Biblia, en que todo el mal será castigado. Y quienes no estén de parte de Dios serán castigados con la muerte, porque incluso Apocalipsis habla de que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No es la muerte que quizás nosotros vamos a sufrir aquí, sino una muerte que Cristo pagó por nosotros y estamos del lado de Él. Esa muerte ya no nos va a venir a nosotros, sino que seremos, como dice, transformados. Sí, tenemos que tener presente que la muerte primera es la muerte que de la cual puede resucitarse. Y así lo dice Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando venga la muerte segunda, cuando resuciten los impíos, cuando resuciten los impíos, esa va a ser la primera resurrección para ellos. Cuando resuciten los impíos, luego estos van a morir para nunca, o mejor dicho, serán exterminados. Esa será la muerte retributiva por el pecado. Ellos pagarán por el pecado con la claro. muerte, con la destrucción eterna. Y uno dice, pero es un Dios de amor, de misericordia, ¿por qué va a hacer eso? Pero está la advertencia, viene en segunda de Pedro, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Allá están eliminando un concepto básico de creación, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hubo un diluvio. Sí. Y al final del tiempo él dice, pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados para la misma palabra, esa misma palabra de Dios antiguo, pero ahora, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes se pierden? Son los impíos. Ahora, bueno, tenemos que reconocer que Dios es el único que, por esto mismo, Dios es el único que puede juzgar. Nosotros no deberíamos atrevernos a emitir juicios, porque nuestros juicios son demasiado parciales, nunca tenemos los elementos como para hacerlo, y al hacerlo nos estamos condenando a nosotros mismos. Bildad y Sofar usan un tono cada vez más áspero ante la afirmación de Job de su inocencia. Aunque en la Biblia hay juicios divinos, retributivos directos, los caminos de Dios no son los nuestros y no nos toca determinar cuando Dios castiga directamente. Nuestra tarea es aliviar el sufrimiento, cualquiera sea la causa. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.